Cuentan los viejitos que Artigas fue el primer patriota latinoamericano rockero. El protector de los pueblos libres contribuyó a la formación del rock uruguayo. Junto a paisanos y negros, junto al pueblo oriental, comandó un gran éxodo para poder ver en vivo a las primeras bandas. Los Shaker, los Monkers, el Quinto, el Sindicato, bandas que formaron la primera ola de rock rioplatense, influenciados por el candombe, la milonga, el beat, y que Artigas ayudó a federalizar, tratando de unir fronteras. Hoy el rock uruguayo tiene estilo propio y una larga historia encima, proponiendo una de las fusiones más interesantes del género en Latinoamérica.